A cada paso, en cada estación, en cada esquina. En cada verso de esta canción busco la vida. Busco la vida en cada parte, en cada fracción de cada nuevo día. En cada pulso de este corazón busco la vida. Persigo el paso valiente del que se abandonó. Cara a cara con la muerte se hizo fuerte y le cantó. Busco la vida, la verdad del navegante, lo atrevido del camino errante, el misterio que hay en el sabor de la tierra prohibida. Busco la vida, la mirada compañera que me ilumine con su resplandor. Con el haz del nuevo sol, tú me llenas de calor y me guías cada día en el amor. Con tu dulce sinfonía de pasión que hace que abrace a la vida sin temor.